Radio Universidad. La primera estación cultural en Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Amanecer Informativo de hoy, 15 de diciembre del 2011. Y hoy es día de pago para muchos. Les pagan su quincena, su compensación anual, como comúnmente le llamamos aguinaldo. Y bueno, pues un llamado para que tenga usted cordura, tenga usted precauciones. Los bancos van a estar completamente saturados de gente. Toma usted sus debidas precauciones, váyase temprano, haga su fila con tiempo. Si no tiene necesidad de sacar el efectivo, pues bueno, déjelo ahí en su cuenta. Tenga mucho cuidado, es momento para que mucha gente que se dedica a actividades delictivas, pues haga de las suyas. No sea usted una víctima más ni una estadística. El llamado para que usted cuide su dinero, cuide su integridad. Y vamos directamente con las noticias, no sin antes decirles que mi compañera Chilone Hernández, quien siempre me acompaña en los micrófonos, pues la mañana de hoy tuvo un pequeño accidente por ahí en el traslado de su casa a esta estación y afortunadamente está todo bien. Le mandamos un cordial y caluroso saludo y pues le informamos a usted que Apolonio Betancourt, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, nos comenta que el Poder Judicial brinda una gran aportación en cuanto a materia de transparencia se refiere. Esto a través de los nuevos juicios orales. Escuchemos qué es lo que comenta Apolonio Betancourt. Prueba en juicios orales. El primer diccionario de juicios orales fue escrito por 3 jueces aquí de Durango. Por primera vez en la historia de otros estados vienen a capacitarse aquí en Durango. La semana pasada estuvo la mitad del pleno del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán con sus operadores, con su personal de apoyo. Por primera vez en la historia, el Poder Judicial de Durango ha incrementado de manera importante 6 magistrados, 15 jueces, 25 defensores públicos. La Defensoría Pública también pasó al Poder Judicial. La infraestructura y el equipamiento del Poder Judicial se ha visto renovado y hacemos una gran aportación a la sociedad de Durango en materia de transparencia y rendición de cuentas. El hecho de que los juicios orales sean públicos es una aportación a la vida democrática de transparencia y de rendición de cuentas. Por primera vez en la historia, el Poder Judicial de Durango tiene una gran peso y un gran apoyo a nivel nacional con la materia de esta implementación. En toda la historia de la justicia en Durango nunca se había comentado un código de Durango. El primer código comentado es el Código Procesal Penal del nuevo sistema de justicia en más de 1.600 páginas. Es decir, es también una aportación cultural a la vida jurídica de Durango. Tenemos un reconocimiento a nivel nacional por la implementación y la consolidación. Podemos decir con toda seguridad que fue una gran certeza haber sido el primer estado en haber implementado, puesto que con la reforma al artículo primero constitucional de los derechos humanos y el control difuso de las convenciones, ahora estamos obligados todos los jueces del país a aplicar los convenios internacionales. Durango está en posibilidad de hacerlo porque precisamente inició con el nuevo sistema de justicia penal que es más garantista. Es decir, el resultado es positivo. Bien, y mire usted en otra información, Francisco Gutiérrez Fragoso, quien es el secretario de la Secretaría de Economía, nos comenta la implementación de estrategias y planeación en el estado que ha tenido respuesta positiva y hay una cifra récord, él comenta, de empleo. Varias empresas automotrices en Tlahualilo ya están operando, así como también industria textil en La Laguna y mineras. Escuchemos cómo cerramos el año y qué se espera para el 2012 por parte de la Secretaría de Economía. Los positivos, tenemos cifras récord en la generación de empleo, en la generación de inversión, empresas que están llegando de reciente creación y las que ya están instaladas, pues con una gran oportunidad de negocio creciendo, donde consideramos pues que en esa planeación estratégica que ha realizado el gobernador Jorge Herrera Caldera, en la promoción del estado hemos tenido respuestas inmediatas y positivas. Bueno, ya tenemos empresas trabajando, tenemos ya avisos de una empresa que estará abriendo una planta automotriz en Tlahualilo, otra en Mapimí, empresas que estarán llegando a instalarse en la laguna textil, una empresa del ramo textil, empresas mineras que están ya haciendo incluso análisis y exploraciones para instalarse, hablando de empresas del sector minero que pudieran estar interesadas en invertir en Durango y que tienen un gran potencial para hacerlo porque tienen un gran interés debido a que han encontrado un gran potencial aquí en el estado de Durango. Empresas del sector automotriz, que es un clúster que hemos estado motivando mucho y donde tuve la oportunidad de estar con el dueño Yasaki, donde él anuncia que su planta, que es la generadora de empleo más importante aquí en el estado, tiene la firme intención de dar un crecimiento importante, y lo demostraron porque hace 3 semanas estuvo el gobernador ya inaugurando una planta en Guadalupe Victoria, y eso pues nos ha dado la oportunidad de entender que para ellos Durango ha estado hoy por hoy en un punto estratégico y donde ellos han encontrado una gran oportunidad de negocio, y precisamente es por la infraestructura que se le ha dotado el estado, los ejes carreteros, donde de alguna forma vienen a potenciar muchísimo la ubicación geográfica del estado, que por mucho tiempo, pues en la historia siempre la ha tenido en el mismo lugar, pero que por mucho tiempo duramos muy aislados. Entonces, pues esa infraestructura con la que se cuenta a nivel estatal, pues está aprovechando al máximo, y creo que es una gran oportunidad y que hoy no debemos aprovechar para potencializarla. Bien, y por otra parte, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, quien es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado, comenta el tema de bullying y concretamente nos platica de algunos casos que han sido denunciados aquí en esta entidad. La ciudad capital, en la parte de la visitaduría, la primera visitaduría es en donde hemos recibido el mayor número de quejas, ¿verdad? Seguido de Gómez Palacio y luego Santiago Papasquiaro. En el caso de bullying sí tenemos que hacer ahí un señalamiento. Generalmente nosotros vemos que el bullying se relaciona fundamentalmente por la violencia entre alumnos, ¿verdad? De alguna manera, en el caso de la comisión, no es concretamente que haya una denuncia por el caso de bullying, ¿verdad? Pero de alguna forma nosotros intervenimos en algunas situaciones donde nos percatamos, como ustedes saben, el área de capacitación de manera cotidiana sale a las escuelas y al momento de identificar alguna cuestión de esa naturaleza, pues el área de atención a víctimas del delito de la psicóloga correspondiente acude al lugar y bueno, trata de alguna manera de intervenir, haciendo una vinculación no solamente entre los alumnos y los maestros, sino también con los padres de familia, con la finalidad de obtener un resultado positivo en ese aspecto. El tema que la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a implementar en el país, nosotros estamos ya estableciendo los contactos necesarios a efecto de trabajar en conjuntamente con ellos, con esta parte del bullying, o que en el caso del programa que se pretende establecer, no solamente la violencia entre los alumnos, sino la violencia entre alumnos y maestros, la violencia entre maestros y la violencia entre padres de familia y maestros, que también es algo que a veces nosotros nos encontramos presente. Entonces, este programa vendrá a ser un trabajo de manera integral y yo creo que nos permitirá obtener resultados. Estamos ya trabajando para buscar la manera de poder implementarlo aquí en Durango. Bien, y mire usted, vamos a pasar a otra información. Estuvimos en entrevista, nos lo encontramos en un conocido restaurante de esta localidad, a el exgobernador Maximiliano Cirerio, y nos comenta y asegura que la unidad en el PRI está más fuerte que nunca, solo se espera la candidatura para fortalecer a los candidatos. Escuchemos qué es lo que comenta el exgobernador. Hay unidad en el PRI está más fuerte que nunca, y las condiciones son muy favorables para en su momento, de acuerdo con la convocatoria que el Comité Ejecutivo Nacional lance para la elección en convención por delegados de candidatos a senadores y candidatos a diputados federales, pues estar con un partido muy fuerte, muy unido, y hacer la mejor oferta de nuestros candidatos a la ciudadanía para triunfar junto con Enrique Peña Nieto el día 1 de julio del 2012. Ya acelerado, son legítimas aspiraciones consecuentemente esas hay que respetarlas. En su momento, pues nada más serían 4 candidatos a diputados con sus respectivos suplentes y 2 candidatos a senadores o candidatas a senadoras con sus respectivos suplentes, de manera que en su momento todo va a quedar bien tranquilo y vamos a hacer una oferta en paz y en tranquilidad. Una vez que tengamos candidatos, yo voy a votar, me van a gustar todos y todas. Pero así... Bien, mire usted, también platicamos con Noé Díaz, quien es el coordinador de los centros de rehabilitación social en el estado, y nos comenta que se ha disminuido un 50% de la población del fuero federal que se tenían en estos centros de reinserción social. Y bueno, pues eso es benéfico y nos comenta por qué. Bueno, internos del fuero federal han disminuido considerablemente de acuerdo a la atracción que ha tenido la federación. Ha hecho los traslados correspondientes a sus áreas de reclusión federal, de tal manera que ha disminuido considerablemente del 50% de la población que teníamos hace apenas unos años. Ahora tenemos cerca del 25% de la población total del estado de internos del fuero federal. Bueno, la federación tiene la obligación de la reclusión y de la custodia de internos del fuero federal. De tal manera que, bueno, el beneficio sería que tendríamos, bajará la sobrepoblación, tendremos mejores condiciones de operación en los penales. Ese sería el beneficio básico de la atracción que está haciendo ahora la federación. Y bueno, esperemos que continúe hasta que ellos, de acuerdo al convenio que hay con la federación y los estados, puedan atraer la totalidad de la población federal, y únicamente los estados tendrán la operación con internos por delitos del fuero común. Mire bien, y en otra información, Silvia Patricia Jiménez, quien es regidora de Acción Nacional, nos comenta que el nuevo titular que se designó para organizar las fiestas de nuestra ciudad capital, pues bueno, contará con el apoyo de todos los regidores para darle certidumbre y pues darle un voto de confianza. Escuchemos cuáles son los parámetros que marca la regidora. Bueno, cuando se dan los nombramientos es porque tienes la capacidad de hacer una u otra encomienda que se te dé. En este caso, bueno, el señor Rodrigo ha demostrado que pues ha podido con los trabajos que se le han asignado. Aquí lo que nada más tenemos que tener mucho cuidado es que entrando el año, yo creo que tiene que dejar alguno de los puestos que ya tiene él, porque lo que es la feria, ya ve que en los últimos años se ha estado criticando mucho por la persona que estaba a cargo de la feria. La feria requiere de casi tiempo completo. Se tiene que empezar a hacer los preparativos desde a principios de año para que tengamos una feria digna como se debe de hacer, y cuando más se está hablando que son ferias nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que el señor, yo pienso en mi opinión personal, que tendrá que dejar alguno de los cargos que tiene. Muchas veces todo requiere mucho tiempo y más la feria, entonces en este sentido yo pienso que tendría que dejarlo. A lo mejor ahorita todavía no hay nada para la feria, ahorita sigue con sus actividades normales que tenía, pero ya una vez empezando el año y que se empiece a trabajar sobre la feria, entonces sí pienso que tendría que dejar uno de los cargos que tiene. Sí, claro que sí. Sí, tengo una buena relación con él. Las veces que le hemos hecho algunas sugerencias por detalles que había en el corredor Constitución, básicamente los han resuelto. Entonces, sí, está bien. También platicamos con Felipe Cortés, quien es el director de Protección Civil Municipal, y nos comenta que los incendios se han incrementado en nuestra capital. Ahora que, bueno, pues como es sabido de todos, estos vientecitos, cualquier chispita, y como están las ramas y hojas secas, pues bueno, son presa fácil para ocasionar incendios. Escuchemos cuáles son las recomendaciones del director de Protección Civil. Darle que nos han incrementado bastante los incendios en casa habitación. Esto para nosotros es pues muy alarmante. Cuando veníamos atendiendo 1-2 diarios máximo, ahorita estamos atendiendo hasta 4. Entonces imagínese, multiplicado a la semana, pues rebasan 20, más de 20 incendios en casa habitación a la semana. donde realmente hemos podido llegar a tiempo, pero no queremos que esto se vaya a siniestrar más allá. Los incendios en casa habitación representan un peligro por ser espacios confinados. Todos los cohetes, todos los artificios pirotécnicos representan un peligro potencial para iniciar los incendios en casa habitación. Entonces, las causas son diversas, la mayoría de las veces son provocados por menores que están en ese momento en la casa. Quiero decirle que sí nos incrementaron bastante y alarmantemente los incendios en casa habitación, por eso es que padres de familia, atentos. Y si alguien está vendiendo artefactos pirotécnicos, sobre todo los que más nos preocupan, son los artefactos de procedencia china, que esos están de manera contrabandeada en nuestro país, que no hay un control específico. Quiero decirle que lo que nosotros nos tocaron cuando estábamos niños eran las palomitas, lo que se hacía de manera artesanal aquí mismo. Esas incluso dejaron de preocuparnos mucho porque esas no le pueden volar un dedo a un menor. Pero los otros artificios pirotécnicos que ingresan a nuestro país de manera ilegal, que están distribuyéndose de manera ilegal, son los que provocan, porque tienen una explosión y una onda expansiva extremadamente peligrosa, y ya se ha demostrado que han sufrido, sobre todo los menores, amputaciones de extremidades, amputaciones incluso de miembros, en donde a nosotros como Protección Civil nos preocupa. Y si a eso le pega el peligro potencial de los incendios en casa habitación, pues obviamente nos lleva a alertar a los padres de familia a que eviten comprarle a sus hijos algún tipo, o darles para comprar algún tipo de artefacto pirotécnico, que después se puedan estar arrepintiendo de ello. Bien, pues bueno, ya escuchamos las recomendaciones del director de Protección Civil. Vamos ahora con el reportaje que nos preparó Paulina Rodríguez. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Radio Escucha. Les deseo un muy buen jueves a todos ustedes, al igual que a mis compañeros en cabina, Jesús y a Chiloné. El día de hoy hablaremos de las tan deseadas vacaciones navideñas. Ha llegado la hora de salir del cotidiano estrés escolar, y así lo expresa parte de la ciudadanía duranguense. Escuchemos la opinión. Salir de vacaciones, ir con mi familia, estar al lado de mi familia, de mis seres queridos. ¿Irme a Mazatlán? Ninguno, la verdad, ninguno. Ir a la playa a pasearme con los amigos. Como soy un trabajador ambulante, no tengo casi recursos para vacaciones. Siempre he estado trabajando diario, poco o mucho que venda yo. Con eso me sostengo, con eso me vivo. Nada más. No nos gusta salir. Por lo mismo de que, pues, la economía, y aparte, pues, no. En esta temporada casi no lo usamos para salir, por lo mismo de que hay muchos accidentes. La mayoría de los duranguenses concluyen en festejar las posadas, la Navidad, o bien salir de la ciudad a relajarse. Otros prefieren simplemente descansar y estar con la familia para disfrutar de esta época navideña. Ya sabe que usted también puede darnos su opinión a través de las redes sociales. Su voz es importante y es la que cuenta. Por mi parte, este fue el reporte del día de hoy. Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. Bien, y escuchemos ahora la nota deportiva con Alonso Reyes. En la zona de fuego, deportes con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del día. Un equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano está tras la pesca de Carlos Bueno, así lo aseguró su representante Boca Arias, quien se encuentra en México para negociar el pase del jugador. El apoderado explicó que el charrúa no se presentará hoy a la pretemporada de los Gallos Blancos, pues se encuentra de vacaciones en su país, aunque espera resolver el pase del jugador a más tardar la siguiente semana. Se rumora que se trata del Cruz Azul o del América, sin embargo, con la adquisición de Omar Bravo por parte de los cementeros, tal parece que el candidato natural son los de Cuapa. En el ámbito local, Luego de 9 rondas llegó a su fin el torneo FIDE de Caballos Negros del CCH UGED que organizó el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez. Todo se decidió en las últimas 2 rondas, donde el dominio del maestro internacional Uriel Capó Vidal quedó de manifiesto ya que logró su punto número 8 al derrotar a Ángel Iván Quiroga Jaques, quedando a un punto de ganar todas sus partidas. Por su parte, Rutilo Bañuelos vence a Raúl Vargas Antuna y se adjudica un punto más. De la misma manera, Raúl Juárez Aguirre le arrebata el punto a Carlos Yair Fierro Jaques y Óscar Kenneth Guerrero Durán hace lo propio con Carol Herrera Zamudio. En lo que fue la última ronda, Raúl Jaques Aguirre se midió a Rutilio Bañuelos, a quien venció, mientras que Óscar Kenneth Guerrero Durán le gana a Carlos Yair Fierro Jaques. En la mesa 3, Juan Manuel Quiroga Garza empató con Carol Herrera Zamudio. En la mesa 5, Ángel Iván Quiroga Jaques armó tremenda partida con Eduardo Rodríguez Alemán, donde este último gana la partida luego de 3 horas 45 minutos, adjudicándose la segunda posición del torneo, mientras que Raúl Vargas Antuna pierde con el maestro internacional Uriel Capó Vidal, quien fue el virtual ganador de este torneo que durante 5 días mantuvo al borde de sus asientos a los espectadores que se dieron cita al auditorio de la biblioteca del Colegio de Ciencias y Humanidades. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Bien, escuchemos el pronóstico del clima. Reporte meteorológico. Bien, mire usted el pronóstico del clima para hoy. Se esperan espacios prolongados de sol, incluso durante cortos periodos de tiempo, solo para algunas horas, para después del mediodía, se va a apreciar un relativo mejoramiento en las condiciones atmosféricas, pero a la vez es muy alta la probabilidad de que la presencia de vientos se manifiesten en gran parte del territorio, lo que lógicamente va a aumentar los termómetros y creará un ambiente fresco. Esta transición térmica se refiere a la presencia de la parte delantera del sistema invernal que se aproxima al norte del país. Por lo pronto se descarta cualquier posible precipitación en la entidad. No se tienen condiciones para lluvia, pero por otra parte va a ser normal que al momento de suscitarse vientos traerán consigo tolvaneras dada la resequedad superficial que se tiene en estos momentos. Sobre todo en el estado de nosotros, asimismo se presume que las velocidades máximas se presentarán en los llanos, en el noroeste y las llanuras del norte del territorio. Las temperaturas máximas para esta tarde se esperan arriba de los 26 grados centígrados en la comarca lagunera, mientras que entre los 22 y 23 grados centígrados en los valles y por debajo de los 19 en las sierras, y justamente en estas sierras se esperan heladas para todas las mañanas subsecuentes de este fin de semana. Para nuestra ciudad capital de Durango tendrá un jueves lleno de sol, situación que le va a generar un ambiente térmico de hasta 25 grados. Asimismo, algunos vientos durante la tarde, además de fresco moderado frío por la noche e igual por la mañana. Se esperan posibles fluctuaciones entre los 2 y los 3 y 7 grados centígrados para la mañana, lo que conocemos vulgarmente y en la jerga popular como helada. Bueno, pues no va a haber gran posibilidad de que tengamos lluvias, pero sí vamos a estar con calorcito a mediodía y fresco por la tarde. Bien, este es el reporte del clima. Vamos con la cápsula de Gabriela Moreno y esto que es Conoce tu ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Los mercados surgen desde el momento en que los vendedores y compradores se unen y permiten que se articule el mecanismo de la oferta y la demanda. Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque de productos. En los de hoy en día se permite negociar hasta llegar a un precio en el que tanto el comerciante como el comprador estén de acuerdo. Sin lugar a dudas, el mercado más famoso de Durango es el Mercado Gómez Palacio y se encuentra entre las calles de 5 de Febrero, Pasteur, Patoni y la Avenida 20 de Noviembre. Este mercado terminó de construirse en el año de 1881 y cuenta con 8 accesos diferentes, en donde se da la bienvenida a los visitantes con una extensa variedad de olores y colores. Dentro de este mercado se puede encontrar prácticamente de todo: talabarterías, hierberías, ropa típica y calzado, florerías, puestos de piñatas, productos de carne y lácteos, frutas y verduras, canastas, artículos para trabajos esotéricos, las fondas que ofrecen diversos platillos a diario y por supuesto las inconfundibles artesanías de Durango elaboradas con alacranes. Hoy en día son bastantes las familias que se dedican a la elaboración de estos productos artesanales, los cuales llevan un proceso de elaboración que tiene que realizarse meticulosamente para que estos queden perfectamente acomodados. Para empezar, en el manejo de los arácnidos tiene que tenerse un sumo cuidado, ya que tiene que cuidarse que permanezcan vivos, porque en caso de lo contrario se dice que echan a perder a los demás alacranes. Todas las familias que se encargan de esto compran los alacranes o bien salen a cazarlos ellos mismos. Y gracias a este peligroso trabajo pueden encontrarse una variedad de productos inimaginable, como ceniceros, aretes, relojes, llaveros, hebillas para cinto, abrelatas, bolsas para dama y muchas cosas más. En este tiempo de vacaciones puedes aprovechar y visitar el Mercado Gómez Palacio de la ciudad. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, vamos directamente a lo que es el reporte policiaco. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, en el boletín enviado por la Fiscalía General en el Estado, esta tomó conocimiento a través de la coordinación de la Unidad Especializada de Delitos de Tránsito Terrestre, tomó como conocimiento de una volcadura donde Baltasar Meraz Carrasco, de 55 años de edad, con domicilio en el poblado General Matamoros, perteneciente al municipio de El Oro, Durango, perdió el control de su vehículo provocando el deceso de una persona y dejando dos lesionados. Cabe aclarar que el ahora occiso respondía al nombre de Joaquín Meraz Carrasco, de 58 años, siendo la causa de su muerte conjunto de traumatismos severos. Por otra parte, como consecuencia de este mismo accidente, se encuentran recibiendo atención médica en una clínica particular de esta ciudad, Natividad Alcántar Martínez, de 53 años, quien presentó traumatismo cráneoencefálico y esguince cervical, así como Juana Alcántar de Meraz, de 60 años, quien resultó policontundida. Todos ellos procedentes de los Estados Unidos con domicilio provisional en el poblado General Matamoros. Los hechos tuvieron lugar el día de ayer a las 6:30 de la tarde, cuando el grupo de personas antes señalado viajaba sobre la carretera federal Francisco Zarco con dirección a esta capital desde su lugar de residencia. Esto a bordo de un vehículo de la marca Ford Ecoline, modelo 98 del color blanco con placas de circulación 3UYF252 del estado de California. Cuando a la altura del poblado Guillermo Prieto, en el kilómetro 43, Baltasar Carrasco pierde el control del automóvil saliéndose de la cinta asfáltica para posteriormente volcar con los resultados ya descritos. El agente del Ministerio Público de esta Fiscalía tomó conocimiento del ingreso a la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica de Víctor Manuel Cuevas Vera, de 52 años, domiciliado en calle Esfuerzos Unidos de la colonia Benigno Montoya. Cabe declarar que al momento de su llegada a dicho nosocomio, el ahora lesionado presentó 4 heridas producidas por arma blanca penetrante de tórax y abdomen que le causó un sujeto para el desconocido. Cabe aclarar que los hechos tuvieron lugar a las 10:30 horas del día de ayer, cuando Cuevas Vera llegaba a su lugar de residencia y mientras este se disponía a abrir el portón eléctrico para ingresar su vehículo y a su domicilio, el agresor se introdujo en el inmueble y una vez dentro de este lo agrede con un cuchillo cuando el ahora lesionado descendía de su vehículo, ocasionándole las lesiones ya descritas. Y también, mire usted, en otra información, la Fiscalía tomó conocimiento del ingreso para recibir la necropsia de ley de Adelina Santillán Santillán, de 19 años, y de José Juan Reyes García, de 20, de ambos con domicilio conocido en el poblado Puerto de Milpas, anexo al poblado La Guajolota del municipio de El Mezquital, Durango. De acuerdo a la necropsia de ley, se determinó que la causa de los ahora occisos se debió a hemorragia interna y externa consecutiva a las heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax. El hallazgo de los cuerpos fue a las 15:30 horas del martes 13 de diciembre, cuando Alberto Reyes Soto, padre de la hora occiso, encontró en su domicilio a ambas víctimas con las heridas antes descritas, por lo que decidió trasladarlos al Hospital Regional del Poblado de La Guajolota para su atención médica. No siendo esto posible, pues ya habían dejado de existir. De acuerdo a las declaraciones de familiares y conocidos, se desconoce la identidad del atacante, así como de los motivos por los cuales tuvieron lugar en este hecho, por lo que ya agentes correspondientes trabajan en las indagatorias. Vamos con algo más agradable, vamos con la cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, Chiloné y Jesús, y buenos días a todos los radioescuchas de Amanecer Informativo. Esta es la información de cultura y entretenimiento para hoy jueves. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura te invita a las visitas guiadas en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A las 4 de la tarde se llevará a cabo el taller de cocina tradicional en la ex hacienda de San Diego de Navacoyán. Para todos los adultos que disfruten de la lectura, se llevará a cabo el taller de literatura para adultos mayores con la maestra Mima Gardea, en la ciudad del anciano de la ciudad industrial a las 5 de la tarde. En materia de artes plásticas, continúa el taller de grabado con el maestro Tomás Bringas en el Instituto Municipal del Arte y la Cultura a las 5 de la tarde. Dentro del Festival Decembrinas 2011 Pastorela en mi barrio se presenta Anunciación de la compañía Cuarto Oscuro, dirigida por Fabricio Porras, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Volantín número 625 del barrio de Analco, a las 4:30 de la tarde. La Cineteca Municipal Silvestre Revueltas te invita a disfrutar de la cinta El Peleador, con sus funciones habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. Por su parte, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, en coordinación con la Casa de la Cultura, te invitan a disfrutar de pastorelas y coros navideños, que se llevarán a cabo a partir de las 18:30 horas. A las 7:30 de la tarde se llevará a cabo el recital navideño Mi Parroquia en la Parroquia de Santa Rosa de Lima, donde participa el coro de la Casa de la Cultura, dirigido por el maestro Gustavo Galindo. Y para terminar el día con un poco de música, se llevará a cabo la presentación del disco de Josué Barrón en el Museo Palacio de los Gursa a las 8 de la noche. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento del Radio Universidad. Bien, pues mire usted, esa es la información que tenemos reservada para usted el día de hoy. Le recuerdo y que vamos a estar escuchándonos en punto de las 5:45 de la tarde con los avances informaciosos de este 15 de diciembre. Esperamos que usted se haya informado gratamente con nuestra programación, y lo dejamos con la excelente música de Radio Universidad. Un agradecimiento para Norma Wizard, quien nos asiste hoy en los controles, y nos escuchamos más tarde. Que pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.